Hola, jóvenes, ¿cómo estás? Bien, Odali, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Mira, es que estaba pensando en algo muy importante. ¿Por qué y para qué estamos en esta tierra? Y también en algo que me lleva a pensar que las adversidades son buenas o son malas. Porque a veces yo veo como que las adversidades nos ayudan a seguir, pero también como que nos ayudan a retrasarnos en este camino que llevamos hacia la Canaán celestial. Bueno, la verdad, Odali, es que toda persona que viene a este mundo, o hemos venido con un objetivo. Si no, la vida no tendría mayor sentido. Incluso Jesús, el Rey del Universo, se hizo hombre precisamente para cumplir con una gran misión: buscar y salvar a quienes se habían perdido. Y para eso, Él tuvo que, para alcanzar esta meta, tuvo que mantenerse diariamente en conexión directa con su Padre. Formó un equipo de discípulos, pero tuvo que luchar contra las adversidades, incluso el rechazo de aquellas personas a quienes amaba. Y bueno, la verdad es que tuvo que también enfrentar severas tentaciones como nunca nadie jamás ha tenido que enfrentar. Pero todo esto sirvió para alcanzar finalmente la victoria y lo hizo con su propia sangre. Yo te quiero invitar para que podamos compartir un poco más acerca de esto. Vamos a hablar acerca del ministerio de Jesús. ¿Qué te parece si te quedas con nosotros? Claro que sí, me encantaría. Muy bien, amigos, estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Queridos amigos de Nuevo Tiempo, estamos muy contentos de saludarles en este momento a través de las pantallas de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, y mediante el desarrollo también de este programa llamado Lecciones de la Biblia. Y como siempre, estoy gratamente acompañado. Vamos a pedirle a nuestra amiga que está con nosotros que nos cuente tu nombre y, por supuesto, qué es lo que tú realizas. Bueno, mi nombre es Odali Mendoza Sánchez y soy periodista. Muy bien, bienvenida entonces a Lecciones de la Biblia. Muchas gracias. Y por este otro lado tenemos al pastor que nos acompaña. Pastor, cuéntenos un poquito acerca de usted. Gracias, Juvenal, por invitarnos. Y en realidad actualmente estoy en el distrito o en la ciudad de Los Andes, trabajando como pastor. Y estoy contento de que me hayas invitado nuevamente aquí en este lugar para poder compartir con nuestros amigos estas hermosas lecciones de la Biblia. Muy bien, y vamos a ir precisamente, como el pastor lo acaba de mencionar, a estas hermosas lecciones que son tremendamente relevantes, pero para que podamos entenderlas con claridad, mis queridos amigos, quiero invitarles para que podamos buscar la presencia de Dios. ¿Qué les parece? Si usted está ahí, ¿cierto?, en su casa o en algún lugar, le invito, si desea hacerlo, para que pueda seguir con nosotros este instante de oración, donde vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea quien dirija este estudio. Así que, pastor, por favor, si nos guía en oración. Querido buen Padre Celestial, te damos las gracias por estar acá, porque podemos compartir lo que tu palabra nos trae como hermosas enseñanzas. Pedimos que nuestros amigos que nos ven en sus hogares también puedan compartirlas y comprenderlas como nosotros quisiéramos comprenderlas. Pedimos tu compañía, lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya esta es nuestra segunda lección o programa relacionado directamente con el Evangelio de Mateo. Este evangelio tan importante, Odali, Hugo, respecto de cómo se manifiesta el plan de salvación, especialmente a través de la experiencia de Mateo. Pero fundamentalmente vamos a encontrar acá que el propósito de la vida muchas veces no resulta ser tan fácil de poder encontrar. Se nota difuso, Nadie llega con un manual de instrucciones bajo el brazo. Así es. Y producto de lo mismo, tenemos la tendencia muy natural, muy humana, a equivocar el camino por el cual debemos andar. Sin embargo, me parece que en esta parte Mateo nos da una ayuda bastante importante en relación a los propósitos que cumplió Cristo cuando vino a esta tierra. ¿Cómo consideras tú, Odali, este hecho tan relevante como es saber el propósito y la misión de Cristo en este mundo? Bueno, yo creo que el saber eso contesta la pregunta que hicimos al principio. ¿Para qué y por qué estoy aquí en esta tierra? Y si las adversidades y los problemas me ayudan o no a seguir en este camino cristiano. Nos ayuda porque Jesús va marcando en su vida, más que todo en su ministerio, va marcando por medio del ejemplo lo que a nosotros nos puede llegar a suceder y cómo debemos enfrentarlo. Entonces eso le da significado a nuestras vidas. Y como cualquier adolescente que puede preguntarse, ¿para qué estoy en este mundo? Todo el mundo es feliz y yo no. Quizás los demás tienen como la receta para ser feliz y porque a mí no me la han dado. Pero Jesús nos da esa receta cuando Él nos muestra su vida. Ahora, cuando Él nos muestra su vida, tú hablaste del ejemplo que Él nos vino a dejar. Pastor, alguien podría preguntarse, pero ¿cómo Jesús puede llegar a ser nuestro ejemplo si Él finalmente era Dios? Encarnado, por supuesto, hecho hombre, pero era Dios y podrá realmente entendernos. Él cumplió ciertos ritos, incluso fue bautizado, no porque Él haya sido sometido al pecado y haya caído en él, sino más bien por justamente el ejemplo que Él nos dejó. ¿Cuán importante es el ejemplo de Cristo precisamente para comprender la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Claro, sabes, tenemos que comprender, Juvenal, que cuando Cristo vino acá a la tierra, se hizo hombre por la sencilla razón de que para poder morir por nosotros tenía que humanizarse, si lo podemos decir así. Otro motivo es, como usted lo dijo, darnos ejemplo, para que así como Él hace, nosotros también podamos hacerlo. Entonces vemos claramente que Jesús pasó las mismas tentaciones que nosotros pasamos, Juvenal. Asimismo, por ejemplo, vamos a ver que Él pasó la tentación del apetito, de la presunción y del amor al mundo, así como nosotros la pasamos. Pero Él nos da el derrotero, el referente, y nos dice, bueno, las mismas tentaciones que tú pasaste son las mismas tentaciones que yo pasé y las vencí con la ayuda de mi Padre. Así que tú también, con mi ayuda, las puedes vencer. O sea, hay un gran y alentador mensaje detrás del ejemplo, por supuesto, de Jesús. Por supuesto. Ahora, Jesús tuvo un importante precursor, alguien que preparó el camino, que vivió una experiencia también muy significativa, fue llamado a cumplir una misión muy especial, y desde esa perspectiva, Odali, me estoy refiriendo obviamente a Juan el Bautista, claro, cumple una tarea fundamental. ¿Cuál era el mensaje principal que Juan el Bautista comenzó a dar previo al momento en que Cristo iba a aparecer en escena? En Mateo 3:2 encontramos esa palabra, que es arrepentidos. Así inicia él su ministerio, pidiéndole a las personas que se arrepientan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos nuestro corazón dispuesto para aceptar lo que Jesús nos quiere mostrar. Entonces, de esa manera, Juan le dice a los pecadores que acepten el perdón y que se aparten de los pecados. Y entonces iban a encontrar redención y descanso para sus vidas. Qué importante entonces es que nosotros aceptemos el perdón que se nos da, que nos alejemos del pecado y que vamos a encontrar entonces esa paz que queremos. Ahora, de acuerdo a lo que menciona Odali, hay una expresión en griego, me acordé en este instante, metanoia, sí, que es arrepentimiento en griego, pero que es bien profundo, porque hay un cambio de mentalidad, hay un cambio en el curso de acción. Claro. ¿Es ese precisamente el arrepentimiento, claro, al cual estaba llamando Juan? ¿Y cuál era el objetivo de hacer que este arrepentimiento fuera tan masivo? Porque el llamado era para todas las personas. Claro. La palabra, como tú dices, metanoia, literalmente refiere a volverse del camino. Viene de la palabra camino. Y justamente esa era la invitación de Juan el Bautista, que el pueblo de Israel se arrepintiera y mostrara frutos dignos de arrepentimiento, como él mismo lo decía en su mensaje. Eso implicaba de que dejaran su conducta externa religiosa y avanzaran hacia una conducta interna, considerando a Dios como el centro de sus vidas, ¿verdad? Y a la preparación de su corazón para recibirlo. Exacto. Ahora, dentro de esta expresión arrepentirse o arrepentimiento, como también se le menciona, no cabe ninguna duda que esto significa, para que sea verdaderamente real y honesto, que la persona deja de hacer lo que estaba haciendo. Pero para eso siente un dolor profundo por haber ofendido realmente a Dios, y esto provoca un cambio en su vida. ¿Cómo llegamos a lograr este tipo de arrepentimiento, Dali, cuando fácilmente podríamos hacerlo simplemente por remordimiento, por temor a las circunstancias o a las consecuencias que podrían venir sobre nosotros, y lograr arrancar alguna expresión de arrepentimiento? Pero ¿cómo logramos ese arrepentimiento tan profundo al cual hace alusión directamente Juan en este caso? Bueno, yo creo que lo mejor es el ejemplo de la vida personal. Creo que cuando yo lo he logrado ver que eso que estoy haciendo mal, que dicen que, bueno, no dicen, la Biblia nos menciona que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, cuando veo las consecuencias en mi vida, en la vida de los demás, es ahí donde viene ese arrepentimiento con dolor, que uno dice, ay, Señor, por favor, ayúdame a dejar esto, porque me va a traer muchos problemas. Cuando nosotros realmente vemos las consecuencias de nuestros pecados, es cuando podemos llegar a sentir ese dolor. Porque cuando no te afecta algo, no puedes sentir dolor. Y cuando no ves que eso que me gusta quizás me puede traer un perjuicio a mi vida, sería más que todo lo que podría decir al respecto. Ahora, en relación a lo mismo, pero anticipadamente, ya las profecías estaban estableciendo cuál iba a ser el mensaje o la verdad presente, como claro, también se le llama, por parte de Juan. Y el mensaje fundamentalmente era un mensaje de arrepentimiento. Por lo tanto, claro, aquí hay una herencia, llamémosle así, histórica, muy importante, que no solamente anunciaba el ministerio de Juan, sino que fundamentalmente el ministerio de Jesús, cuyo mensaje iba a ser muy similar, pero iba a marcar un hito muy importante dentro del contexto de la historia. Tú dijiste algo muy importante, que es sobre el remordimiento, porque el arrepentimiento, si bien es cierto, es el dolor por el pecado y el abandono del mismo, como lo dice una escritora cristiana. Sin embargo, a veces el tener miedo a las consecuencias también puede ser remordimiento, pero no es un arrepentimiento sincero, verdadero. El arrepentimiento sincero viene cuando uno le permite al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Y de alguna manera Juan el Bautista predicaba ese arrepentimiento como un requisito para poder ser parte de este reino de los cielos que se estaba viniendo en la persona de Jesús. Muy bien, habían algunos que no se sentían realmente dentro del contexto del ambiente de Juan que necesitaban arrepentimiento. Me estoy refiriendo fundamentalmente digo, líderes, a los líderes, ¿cierto? Claro. A los que ocupaban puestos relevantes dentro del contexto propio de la época. Sin embargo, el llamado para ellos fue prácticamente más directo y casi más duro, sí, si claro, lo podemos decir de esa manera. Él le llamó generación de víboras. Generación imagínese de víboras, que a un líder le digan así como claro, generación de víboras. Pastor, imagínese que a usted le dijeron así. Claro, ¿qué significaría eso para usted? Claro. Es como cuando tú tratas de mover a una persona que está durmiendo. Es lo mismo, una frase fuerte como generación de víbora era como una reprensión fuerte, como un balde de agua fría a aquellos líderes que estaban completamente dormidos espiritualmente. ¿Y por qué no incluirnos a nosotros? A veces podemos estar en un adormecimiento, en un letargo espiritual tan fuerte que necesitamos, como se dice, un remesón fuerte de parte de los siervos de Dios para despertarnos. Ahora, qué importante destacar, porque muchas veces pareciera ser que a los líderes no se les debiera llamar al arrepentimiento, porque son ellos más bien los que están llamando, ¿cierto? Claro. A esta misma acción. Sin embargo, existe un peligro, por un lado el peligro de criticar a los líderes porque a lo mejor no están a la altura de las circunstancias desde el punto de vista espiritual, cosa que no estaría bien, pero también está el peligro para los mismos líderes que en su condición de tal sean más directamente atacados por el enemigo, haciéndoles creer que viviendo una experiencia más bien de liderazgo religioso, no estén a la altura real de las circunstancias que Dios espera. Es que cuando estamos inmersos en esta vida religiosa y cristiana, como que estamos tan cómodos que no vemos los peligros. Y como decimos, bueno, estamos aquí trabajando para el Señor, predicando, llevando personas a las aguas del bautismo. De repente como que puede ser que se baje la guardia. Y ahí es donde un llamado como el de Juan a ver la realidad de del mundo, porque estamos en un contexto histórico en este año, donde se están dando tantas situaciones en que tal vez los líderes religiosos no se están dando cuenta de lo que está pasando. Uniones entre los gobiernos, las religiones, y quizás el líder no se está dando cuenta y no le está diciendo eso a su pueblo. Era más o menos lo mismo que estaba pasando en la época de Jesús y Juan el Bautista. Jesús estaba ahí y los líderes no se estaban dando cuenta que se estaban cumpliendo las señales ya escritas en Isaías. Entonces es eso a lo que Juan les dice: ya despiértense, vamos, ¿por qué están tan dormidos, generación de víboras? A ver si lo lograban entender. Incluso Pablo lo dice cuando habla: el que piense estar firme, mire que no caiga, dando alusión a que incluso una persona que espiritualmente tiene una experiencia puede caer de la fe. Y lo vemos también en el mismo Lucifer, que ahora es Satanás, el diablo, que en algún momento fue un ángel excelso que disfrutó de la misma presencia de Dios. Sin embargo, por su egoísmo y autocomplacencia, se transformó en lo que ahora es el enemigo de Dios. Eso nos muestra que nuestra salvación, la experiencia de nuestra salvación, no es algo estático, que yo acepté a Jesús y ahí estoy listo. Al contrario, es una experiencia y una batalla diaria de fe. Bueno, aquí entra a tallar directamente lo que es el ejemplo de Cristo, porque Él, como Hijo de Dios, podría haber sentido que tenía facultades especiales que en algún momento podría Él haber utilizado. Y de hecho, esa fue la gran tentación de Cristo, claro, haber usado esas prerrogativas divinas. Sin embargo, no las usó, pero al mismo tiempo hizo uso de aquello que también nosotros podemos usar, que es, por ejemplo, esa comunión diaria, constante, con el Padre Celestial. Vamos a seguir ahondando, okay, Dali, porque nos encontramos en el tiempo preciso, amigos, para que vayamos a una breve pausa. Les invitamos para que puedan permanecer en nuestra sintonía, porque ya estamos de regreso para que sigamos hablando acerca del ministerio de Jesús, cómo nos dejó un ejemplo maravilloso y cómo a través de él podemos alcanzar la victoria aún sobre las más fieras tentaciones. Vamos y ya regresamos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Estimados amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Después de esta breve pausa, continuamos con Lecciones de la Biblia. Estamos acá con nuestra amiga Odali Mendoza, también el pastor Hugo Martínez, compartiendo acerca de lo que dice Mateo en relación al ministerio de Cristo, pero este ministerio fue antecedido por el ministerio de Juan el Bautista. Y bueno, y Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento, Jesús también, indudablemente. Y la palabra arrepentimiento, como ya lo comentábamos, genera una serie o una suerte de interpretaciones que pueden ser muy diversas dependiendo de las circunstancias que cada persona puede estar viviendo. Pues bien, nuestra amiga Carmen Gloria salió como periodista de Nuevo Tiempo a consultarle a los amigos algo que ustedes también deben escuchar. Los errores son parte de la vida y nos brindan la oportunidad de reflexionar y cambiar los aspectos negativos de nuestra vida. Sin embargo, muchas veces nos cuesta reconocer que nos equivocamos porque requiere valentía y humildad. Por lo mismo, decidimos preguntarle a varias personas: ¿te arrepientes de algo que hayas hecho? sí, de muchas cosas. No hice nada como para arrepentirme. No, nunca hay que arrepentirse de nada. ¿En este momento no? No. ¿Por qué? Porque gracias a las cosas que he hecho soy lo que soy ahora. Sí, algunas cosas. ¿Por qué? No, hay cosas que uno las puede haber hecho mejor. Sí, muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las consecuencias negativas que tuve. Bueno, ahí teníamos esa tan necesaria entrevista con los transeúntes respecto de si habían aspectos de los cuales nos arrepentíamos. Las respuestas fueron indudablemente diversas y algunas, yo diría, hasta sorprendentes. Claro. Sí, porque ahí podíamos ver algunos que decían, no me arrepiento de nada porque soy lo que soy. Quizás arrepentirse de alguna decisión para hacer algo en la vida, quizás no necesitamos arrepentirnos, pero sí de aquello que nos daña a nosotros mismos y daña a los demás, necesitamos arrepentirnos. Es parte de la propia objetividad que debemos tener de nosotros, que no viene por nuestra propia iniciativa, sino que viene por la acción sobrenatural que el Espíritu Santo hace, ¿cierto? Y a ti, Odali, ¿qué te llamó la atención? ¿Tal vez alguna respuesta en particular? Sí, como recalcando lo que decía el pastor, las personas que decían que se arrepentían era porque le había ocasionado un problema alguna decisión que tomaron en sus vidas. ¿Alguna consecuencia? Alguna consecuencia negativa. Entonces ahí sí decían que se arrepentían de lo que habían hecho. O sea, más bien para no volver a experimentar lo mismo, en cierta medida. Bueno, pero ahora vamos a ver un poco acerca de Jesús, porque Jesús puntualmente su ministerio, lo dice el libro de Lucas, palabras textuales de él, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es. Para que alguien reconozca que está perdido, tiene que haber primero un conocimiento de que está en una condición que amerita que alguien lo salve. Eso el arrepentimiento, como ya lo comentábamos, es fundamental. Pero Jesús no salió de buenas a primeras, como decimos habitualmente, sino que él primeramente dice que fue llamado por el Espíritu, lo dice el capítulo 4 de Mateo, para ir al desierto. ¿Qué propósito había en el desierto y qué consecuencias hubo de eso también? Claro, quizás tenemos que considerar, Juvenal, que el texto dice fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso significa que había un plan específico en el hecho de pasar en el desierto. Y el plan específico era que Jesús debía vencer en la misma tentación que Adán cayó. Esto es el dominio propio y el apetito, que fue la primera tentación que Satanás le hizo a Cristo en el desierto. Interesante, ¿eh? Porque, o sea, alguien podría haberse cuestionado, haber dicho, pero ¿por qué tuvo que ir al desierto? ¿O por qué el Espíritu, dice, lo llevó al desierto? En circunstancias que normalmente tenemos y estamos llamados a huir de la tentación. Pero aquí había un propósito muy particular que era precisamente vencer donde Adán fue vencido. Correcto. Sí, porque el versículo también dice para ser tentado por el diablo. Pero también encontramos que en otro lado de la Biblia nos dice que tenemos que huir de la tentación. Entonces, yo tenía una pregunta para ustedes. ¿Ya? ¿Cómo puedo huir de la tentación? ¿Y cómo se relaciona esto con ese versículo que ustedes acaban de decir? ¿Se contradicen ambos versículos? Claro, es importante. Sí, importante comprender cómo trabaja la mentalidad judía. Porque a buenas y a primeras podemos decir, Dios está llevando a la tentación a Jesús. Tenemos que considerar que la mentalidad judía, todas las cosas, buenas o malas, si Dios las permitía, se la atribuían a él como una voluntad permisiva de Dios. ¿Eso qué significa? Que Dios no era el responsable directo de ello. Solamente un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes el caso de Job? Job capítulo 1 nos muestra que fue Satanás quien mató a los hijos de Job, quien hizo bajar, ¿verdad?, fuego del cielo. Él fue el culpable de todos los males. Sin embargo, vemos después a Job diciendo, Jehová dio y Jehová quitó. Entonces ahí vemos la mentalidad antigua, la mentalidad semítica, podríamos decir, de atribuirle a Dios tanto lo bueno como lo malo, porque Él lo permitía. pero eso no significaba que Dios era el responsable directo. Ahora, aplicándolo al tema del desierto, sabemos que Dios claramente nunca va a desear que un hijo caiga en tentación o va a tener el pensamiento, la iniciativa de ponerlo en una situación difícil. Sin embargo, así como Jesús tenía la decisión de salir de la tentación victorioso, así también nosotros tenemos la decisión de salir victorioso cuando por X motivo estamos puestos ahí en la tentación. Ahora, tomándonos de lo que dice el pastor Hugo y tal vez ampliando un poquito la pregunta que tú estabas mencionando, Odali, la verdad es que Cristo en este momento tan difícil de su ministerio nos revela el secreto precisamente para vencer la tentación. A veces no podemos huir porque quedamos tal vez en una circunstancia muy apremiante, pero ¿qué tenemos que hacer en ese instante? ¿Qué se nos aconseja? ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Y aquí creo que Él refleja fielmente que Él vino a exaltar la palabra de Dios. Un escrito está. Claro. Y a mí me parece muy relevante porque Él podría haberse defendido con sus propios argumentos, más bien, entre comillas, humanos. Pero Él no hizo eso, sino que acudió directamente a lo que está escrito. ¿Cuán importante es y valioso al mismo tiempo que la Biblia siga siendo el libro, no solamente de texto, sino el libro que nos ayuda hoy día a vencer la tentación, Odali? Esa era también otra pregunta que yo tenía para ustedes. ¿Se las puedo devolver? Sí. Es que, vean, normalmente a uno le dicen precisamente eso que usted me está preguntando a mí, pero ustedes que tienen más años de estar en la iglesia, ¿con qué versículos, con qué pasajes de la Biblia, por ejemplo, ustedes vencen la tentación de mentir? Que es algo tan común en el mundo. Mentiras blancas, mentiras de otros colores. ¿Cómo puede hacer uno como cristiano para encontrar algo que en la Biblia me ayude a vencer eso? Bueno, ciertamente cuando estamos enfrente de la tentación, debemos, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, recordar esos textos bíblicos que nosotros repetimos o memorizamos. De ahí la importancia de nuestro estudio, como tú dijiste, Juvenal, del estudio que tenemos diariamente con la palabra de Dios, la importancia de interiorizar la palabra. Porque cuando, como tú dijiste, cuando tenemos la tentación de mentir o la tentación de ser orgullosos, el Espíritu Santo nos recuerda a aquellos que estudiamos, aquellos que memorizamos, aquellos que interiorizamos. Nos saca de un lugar donde no hay nada. Entonces, mientras yo más estudie la palabra de Dios, mientras más me alimente de ella, más fuerte voy a ser y más rápido va a venir a mi mente, ¿verdad?, esas preciosas verdades de la Biblia para combatir, ¿verdad?, esa tentación donde Satanás quiere que yo dude y yo peque. Claro, porque me imagino que cuando tú hablas de mentir, obviamente, aparte de ser un acto de deshonestidad respecto de lo que es la verdad propiamente tal, es una práctica que va a dañar tanto a la persona como a aquella persona a la cual se le miente. Digo esto porque cuando uno ve o va a la Biblia, va a encontrar que si hay un principio importante, es respetar la regla de oro. Y esa regla de oro nos indica claramente que no debemos hacer con otros lo que no queremos que hagan con nosotros. Claro que sí. Si yo no quiero que a mí me mientan, porque me voy a sentir realmente defraudado respecto a la persona que lo haga, obviamente se me llama para que yo tampoco lo haga. Y aquí creo que hay una lucha constante porque el ser humano carnal, pecaminoso, siempre tiende, como decías tú, a salir rápidamente de una situación a veces un poco compleja, incómoda, con alguna mentirilla, pero finalmente, y argumentamos, ¿no?, si una mentirilla blanca nada más, claro, pero finalmente es mentira igual. Claro. Y la raíz de toda mentira es la emoción del temor. Porque yo miento por temor a decir la verdad, claro, por temor a las consecuencias que me van a venir. Pero cuando yo tengo una relación viva, constante con mi Dios, el amor dice echa fuera el temor. Por tanto, me va a hacer más valiente. Y si tengo que enfrentar una verdad, aunque me cueste y aunque prácticamente la consecuencia sea contra mí, yo lo voy a hacer estoicamente. Y Juvenal, ¿será que tal vez el carácter de Jesús nos puede ayudar a nosotros a lograr el objetivo de no caer en la tentación? Porque si vemos el carácter de Satanás, que él quería ser igual a Dios, quería tomar su lugar, y vemos el carácter de Jesús, que más bien vino, se hizo hombre, hizo todo lo que nosotros hacemos como seres humanos, tal vez esa diferencia en el carácter de ellos nos pueda ayudar a nosotros. Yo pienso que sí, y rotundamente digo un sí, porque se ve claramente el contraste entre lo que, por un lado, pretendía Satanás de ser igual a Dios, ¿no? Incluso tal vez superior a él, una actitud muy presuntuosa, altanera, tal vez faltan términos para poder calificar esto. Sin embargo, Cristo hizo todo lo contrario. Él nunca estuvo preocupado de mantener el estatus, ¿no? Él quiso realmente revelar categóricamente que para venir y salvar al ser humano se iba a ser uno igual a él o igual a nosotros. Y producto de lo mismo tuvo que despojarse, dice el texto bíblico, de sus facultades reales y divinas. Yo me pregunto, tú nos haces la pregunta a nosotros, Dali, y yo me pregunto cómo se habrán sentido los ángeles respecto de la situación propia que pasó Cristo en la tentación, porque finalmente él estaba totalmente en desventaja. Sí, humanizado. Totalmente humanizado y al mismo tiempo debilitado, producto de ese prolongado ayuno. Días. Esta es mi oportunidad, dijo Satanás, tengo que saber aprovecharla. Ahora sí le voy a ganar. Lo que no logré antes, lo voy a lograr con Adán, lo voy a lograr con él. Y lo más probable, Juvenal, es que Satanás se presentó como un ángel de luz, un ángel poderoso. Porque para poder ostentar ese argumento que dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, tuvo que haber mostrado una imagen realmente que lo mostrara, ¿verdad?, como superior a Cristo mismo. Para poder intimidarlo de alguna manera. Sin embargo, Jesús no hizo caso a lo que veía ni que escuchaba, ¿verdad? Sino que se aferró a ese escrito está. Al escrito está que nos puede ayudar también a nosotros en la tentación. Exactamente. Y bueno, y de paso creo que aquí es muy oportuno mencionar que el tema de la oración, el tema del ayuno, ¿cierto? El abstenerse por un periodo determinado de tiempo del alimento físico y material, no solamente nos va a ayudar físicamente, sino que de la perspectiva espiritual nos va a traer un tremendo, una tremenda fortaleza, que aun y cuando alguien diga, pero yo me voy a debilitar, todo lo contrario, salimos victoriosos de una experiencia como esa y logramos también aumentar significativamente por la gracia y la fe en Jesucristo nuestra fe. Claro, qué interesante que las películas de la historia de Jesús nos muestra que Jesús estuvo en un lugar completamente, ¿verdad?, árido, como un desierto. Pero el texto nos habla de que Jesús estuvo en un lugar deshabitado, es decir, que había existencia de agua, pero no había gente, estaba completamente solo. Y era tal su amor por Dios y su comunión tan fuerte con su Padre, que él no se dio cuenta cuánto tiempo había pasado y cuánto tiempo no había comido. O sea, ¿qué ejemplo nos da ahí de ese deleite que tenía el estar con Dios su Padre, en contraste con nosotros que a veces somos un poco remolones al estudiar la Biblia o al sentir placer incluso en una oración? Creo que esto revela de que cuando estamos amigos que nos están viendo en circunstancias o situaciones complejas, difíciles, no sabemos con qué nos vamos a enfrentar, cuán conveniente es entrar en un estado especial de comunión con el Señor. Estamos llamados a estar permanentemente en comunión con Dios, claro, pero hay situaciones particulares que amerita una acción particular. Y creo que Cristo en ese sentido nos da un ejemplo de que periodos de ayuno y de oración son fundamentales en la vida de un sincero creyente, Odali. Sí, yo lo creo por experiencia propia, que cuando nosotros ayunamos y oramos, todo como que empieza a agarrar su ritmo normal. Se encausa, ¿no? Sí, y que a pesar de las enfermedades que podamos tener, porque a veces uno, bueno, yo personalmente decía, no, que el estómago, que no puedo realizarlo, pero el Señor nos sana, el Señor hace milagros cuando nosotros queremos entrar en comunión con Él. Él hace el milagro y yo creo firmemente en que si quieres ayunar, si quieres hacerlo, solo pídele al Señor que te sane para que puedas entrar en esa comunión con Él. Hay que considerar que dentro de este aspecto del ayuno hay un gran dominio propio de parte de Jesús. O sea, Jesús nos muestra que al estar absteniéndose de alimento durante 40 días, él con la ayuda de su padre tiene un dominio propio impresionante. Y eso nos da un ejemplo. Y dominio propio que nos ofrece el Señor a través de su espíritu. Así es. Porque, por ejemplo, el adulterar es falta de dominio propio. El robar es falta de dominio propio. Y así, determinados pecados o malas actitudes que nosotros tenemos es falta de dominio propio. La intemperancia, ¿verdad?, que es el dominio es falta de dominio propio. Pero Cristo nos muestra en esta tentación, que el cual sale victoriosa, que es posible con la ayuda de Dios el Padre, de Él, tomado de su mano, ser completamente temperante, ser completamente dominio de sí mismo, ¿verdad? Y poder ayudar a los otros y ser felices uno. Muy bien. Amigos, quiero invitarles nuevamente para que vayamos a una pausa y luego estamos nuevamente de vuelta para la parte ya final, última, con algunas conclusiones fundamentales de este estudio que estamos realizando y especialmente analizando el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos y ya volvemos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades para el tiempo del fin. En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista, que es de manera gratuita. Si deseas solicitarla, nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Amigos televidentes, estamos nuevamente junto a ustedes a través del canal Nuevo Tiempo, canal de la Esperanza, compartiendo lecciones de la Biblia. Ya estamos en el tercer bloque, hemos ido avanzando dentro del contexto de este mensaje especial que nos entrega justamente la palabra de Dios a través del Evangelio de Mateo. Pero hemos considerado varios aspectos, el arrepentimiento, por ejemplo, las tentaciones, ese contraste que se dio entre la actitud propia de Jesús y también del enemigo de Dios que está constantemente luchando contra los hijos fieles de Dios. Sin embargo, aquí hay un aspecto bien interesante porque Cristo sale de ese lugar y comienza a realizar su ministerio, ¿no? Ya en forma más directa, un ministerio de arrepentimiento como lo hizo Juan el Bautista. Y él comienza ahora a, llamémosle así, reclutar sus fieles discípulos que le acompañarían. Claro. Hombres, digamos, con virtudes y defectos como cualquiera, pero incluso él le toca predicar en una zona dentro del contexto de Galilea que tenía fama de ser una zona oscura, digámoslo de esta manera, de la perspectiva espiritual. Y me estoy refiriendo a la tierra de Zabulón y Neftalí. Claro. ¿Qué podríamos decir con respecto a esto para que los amigos puedan entender hasta qué punto este aspecto también es relevante para efecto de lo que es el ministerio de Cristo? Claro, justamente había una división en ese tiempo en el área norte de Israel y en el área sur. En el área norte vivían las 10 tribus de Israel y en el área sur vivía Judá y las tribus más pequeñas que era Benjamín. Sin embargo, las 10 primeras, las del norte, se descarriaron antes que ellos. Y la historia nos dice que los asirios en el 622, dirigidos por Sargón II, destruyeron Samaria y todas esas gentes que quedaron ahí después de esa guerra fueron llevadas en cautiverio y se colocaron otras personas en ese lugar que no eran judíos. Por tanto, la raza, entre comillas, israelita se mezcló, era mixta. Por tanto, los judíos del sur miraban con un cierto desprecio a los judíos del norte, porque de alguna manera no eran 100% del linaje. De ahí que hay una cierta discriminación. Sin embargo, Jesús no toma en cuenta esas tradiciones ni nada de eso por el estilo, y él empieza su ministerio en Galilea, en un lugar que, entre comillas, estaba discriminado y era llamado como algo discriminatorio para ellos. Bueno, de hecho, ya de partida ahora el ministerio de Cristo comienza derribando prejuicios. ¿Ah? Así es. Prejuicios que estaban muy asentados dentro del contexto de la mentalidad hebrea y que me temo, Odali, que son prejuicios que también hasta el día de hoy los seguimos manteniendo, tal vez bajo otro ropaje. Claro. Pero finalmente el ser humano está muy dado al tema del prejuicio. ¿Cómo luchamos contra eso y cómo Cristo a través de su ministerio nos demostró que Él miraba no solamente lo que veía delante de sus ojos, sino que miraba el corazón? Ustedes hablaban de iniciar su ministerio, de ir a predicar, pero es que a mí me llamó la atención algo de Mateo 4:13 que dice: partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí. O sea, Jesús no solo fue a predicarles y a hacer su ministerio. No fue de paso. No, él vivía ahí. Esa es la diferencia con Jesús. Jesús vive con aquellas personas que necesitan el cambio, con aquellas personas que son rechazadas, con aquellas personas que son consideradas menores. Jesús va y vive con ellos. Y eso es lo que nosotros quizás podríamos ver y que sea un ejemplo para nosotros. Si Jesús pudiera vivir con ellos, nosotros también podemos tener el respeto por todos los seres humanos, sin importar su raza, su religión, su país de origen, que normalmente esos son como los tópicos, ¿verdad? Y como que somos mejores porque somos de este país, o somos mejores porque somos de esta raza, y que también algunos cristianos tenemos ese mal en nuestros corazones, ¿verdad? Y que si Jesús no lo tenía, ¿por qué tenerlo nosotros? No van a haber dos, ni tres, ni cuatro mar de cristal. Solo va a haber uno para todos nosotros, todas las razas, todas las religiones, todos los individuos. Es como, si pudiésemos compararlo ahora, es como si Jesús hubiese ido a vivir a una población marginal o a un barrio rojo de nuestra ciudad. Así era de fuerte el prejuicio que él rompió. De tal manera de que quizás los, entre comillas, los que se sentían superiores decían: ¿cómo vamos a confiar en un maestro que vive en ese lugar? ¿O cómo vamos a confiar en las palabras de alguien que proviene de ese lugar? Recordemos que había una frase en ese tiempo: ¿saldrá algo bueno de Nazaret, de Galilea? Entonces, para creer en Jesús había que tener fe, una fe que rompiera esos prejuicios. Y respondiendo a tu pregunta, Juvenal, ¿cómo hacemos para romper también eso que llevamos en el ADN, que es la discriminación? Y parte de la base de mi conversión al Señor. Cuando yo comprendo, Hugo Martínez, que soy un pecador, que Jesús me sacó de la inmundicia de mi pecado, cuando yo tengo esa conciencia de que soy un pecador y que no merezco la salvación de Jesús, sin embargo, Él me la da, me perdona y me limpia, yo no miro a los otros sobre mi hombro. Al contrario, los miro sobre mí. Es Hay parte un cambio de un radical en la forma de ver las cosas. Claro, correcto, una parte interna de nuestra. Ahora, ese mismo cambio indudablemente pasa a ser una comprobación real, tangible, de que se están produciendo maravillas en el corazón de aquel que acepta a Jesucristo y que comprueba fehacientemente de que Cristo produce estos cambios. Porque alguien podría cuestionar la presencia de Cristo, realmente existió, existe en la vida nuestra, es tan real como dicen, pero esos cambios que son reales, que se van produciendo paulatinamente, van indicando que efectivamente Dios es capaz de derribar todos esos prejuicios y hacernos vivir una vida absolutamente nueva. Así es cuando nosotros aceptamos ser discípulos de Jesús, cuando aceptamos ser un seguidor fiel de Él, que también va a compartir con otros su mensaje, las cosas empiezan ahora, a cambiar. Ahora, tú mencionas una expresión que es clave en este punto de lo que estamos conversando, porque lo que es bueno para mí, es fácil que yo deduzca que es bueno para otros, ¿no? Claro. Si los demás tienen ciertas debilidades o fortalezas muy similares a las mías, no cabe ninguna duda que esto también le va a ayudar a ellos. Hay un mensaje importante, potente, diría yo, tanto el de la perspectiva personal como de la perspectiva como iglesia, de hacer un llamado directo hacia las personas que están todavía en una situación propia de perdición, como dice la Biblia, utilizando la propia expresión de la Biblia. Y aquí hay un llamado que Cristo hizo a los pescadores, que a la vez también eran pecadores, que creo que se constituyen un ejemplo, yo diría, directo, real, potente, respecto a la misión que tenemos hoy día que cumplir. Claro, justamente, Juvenal, debemos considerar lo siguiente. Jesús nunca llamó a personas ociosas. Si nos damos cuenta, Él llamó a pescadores, hombres que estaban ocupados, tenían sus responsabilidades. Eso nos indica que el seguir a Cristo implica un sacrificio, implica un dejar algo a cambio para poder seguir a Cristo. Obviamente el seguir a Cristo va a llevar un sinnúmero de bendiciones, pero antes yo tengo que deshacerme de otras. Lo vemos en el caso de Pedro, de su hermano, de Jacob, su hermano, que eran hombres que estaban trabajando cuando el Señor les hizo el llamado. Asimismo, nosotros, cuando Dios nos llama, nos pide que a lo mejor dejemos algo, algún mal hábito, algo que estamos invirtiendo el tiempo, pero en forma inadecuada. El cristianismo implica eso, un sacrificio, una renuncia a sí mismo como Cristo lo hizo. O sea, por lo tanto, aquí estamos hablando que no solamente el tema del arrepentimiento, no solamente el tema de la vida victoriosa, sino que fundamentalmente el tema del discipulado, son características esenciales en relación a que estamos participando de este reino espiritual que Cristo vino a instaurar. Un reino que hoy día, como ya lo mencionamos en algún momento, es reino de la gracia, pero llegará finalmente a ser el reino de la gloria. ¿Qué expectativa, qué sentido le da la existencia saber, o Dali, por ejemplo, desde tu perspectiva, que en cualquier punto en que nos encontremos, bajo cualquier, tú eres periodista, cualquier labor, función, oficio, como queramos llamarle, Dios va a utilizar aquello como una extraordinaria oportunidad o puente de enlace con aquellas personas que están necesitando un mensaje de esperanza? Dios necesita que lo que a mí me gusta y que puedo hacer bien, le sirva a Él. Jesús no me pide a mí que sea como un pastor. No me va a pedir eso. Me va a pedir que desde mi carrera, desde lo que yo estudié, yo le sirva. Con las herramientas que aprendí. O sea, puedes ejercer un ministerio también, sí, a través de esa labor. Claro, porque todos tenemos la oportunidad, sin importar la carrera que estudiemos o sin importar a lo que nos dediquemos, porque no todas las personas van a la universidad. Algunas personas tienen otras habilidades superiores sin ir a estudiarlas. Entonces, con eso que tenemos, el Señor nos pide que lo pongamos en su obra, que Él nos pide que lo usemos para hacer que este mensaje sea predicado en todo el mundo, de la manera como el Señor te ha otorgado, o sea, como Él te ha permitido desarrollarte en tu vida. Además que aquí hay un tema estratégico desde el punto de vista de que probablemente el pastor con todas sus habilidades no va a llegar a ciertos lugares, claro, donde podría llegar una persona con una profesión afín a, claro, la que se quiere alcanzar. Hay una frase. Estoy pensando en los médicos, por ejemplo. Sí, claro. Si va un médico amigo a hablarle del mensaje, va a ser mucho más factible que lo pueda aceptar que si va una persona que es totalmente ajena al medio. Claro, hay una frase, un énfasis que la Iglesia Adventista está teniendo hoy en día, actualmente, que es tu talento, tu ministerio. O sea, mis habilidades, yo con la ayuda de Jesús, las puedo transformar en un ministerio. O sea, desde mi centro de influencia, desde mi círculo de influencia, yo con mis habilidades, con mis atributos, puedo transformar esos atributos en un ministerio para llevar a otros a los pies de Jesús. Y como tú lo dijiste, un médico atrae a otro médico, un abogado atrae a un abogado, una persona que a lo mejor no tiene una clase social tan alta, sino que media o media baja, atrae a uno de su mismo afín. Tu talento, tu ministerio. Interesante, me gusta. Me gustó realmente. Sí. Creo que el eslogan o la frase ya llama poderosamente la atención y es motivador para que participemos de esta experiencia. No me sabía ese eslogan, pero he visto cómo el departamento de misioneros a nivel mundial le ha abierto las puertas a personas de diferentes carreras y también oficios para que dediquen su tiempo como misionero y como discípulo, que es lo que estamos hablando en ese momento. Ahora, solamente dejar en claro algo, porque tal vez más de algún amigo en este momento, y tengo la certeza que así es, se está sintiendo atraído y confirmado a la realidad de poder ser un eslabón en esta maravillosa cadena de alcanzar a aquellos que aún no han sido alcanzados, poniendo obviamente sus talentos a disposición. Pero se habló de dejar algunas cosas para poder obtener otras. A veces ese acto de dejar puede ser complejo, delicado, difícil. ¿Es tan así, pastor? ¿Y qué llamado aprovecharía usted de hacer llegar ya en esta parte final de nuestro programa a los amigos televidentes que están precisamente compartiendo nuestro estudio? Bueno, querido amigo, seguramente tú estás en una situación en donde dices, aún no puedo ser cristiano completamente porque no he dejado tal cosa. Quizás tú puedes decir, estuve a punto de ser cristiano o estuve a punto de ser una persona de una iglesia comprometida. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que hay más bendición cuando tú te comprometes con Jesús que cuando vives lejos de Él o mirando desde lejos. Hay más bendición cuando tú dices, Señor, ayúdame a sacar esto que me impide seguirte completamente. Y la invitación de Jesús en esta hora es que tú, con la ayuda del Espíritu Santo, tomes esa decisión, comprometerte completamente con Jesús. No te preocupes si hay un pecado demasiado fuerte o un hábito demasiado arraigado en tu corazón, en tu mente, para ser quitado. Confía que Jesús puede quitarlo. Solamente Él desea tu corazón, desea tu vida, pero eso implica fe. ¿Estarás dispuesto a hacer eso? Vamos a orar para que Dios te dé esa fe necesaria para que tú puedas tener un compromiso total con Jesús. Oremos. Querido buen Dios, quizás en este momento hay amigos que nos están escuchando que tienen su corazón dividido entre seguirte completamente o mirarte desde lejos. Quiero pedirte, Señor, que tú convenzas y des convicción a su corazón de que solamente en Cristo Jesús va a poder encontrar la más plena y la verdadera bendición. Amén. Que estará en el lugar mejor cuando deja todo por amor a ti. Pero a veces no podemos hacerlo, Señor. Nos confesamos y decimos que a veces nos cuesta dejar todo. Pero suplicamos tu divina ayuda, tu sobrenatural ayuda, para que en este momento todo aquel amigo televidente que desee romper cadenas de pecado lo pueda hacer en tu nombre y con tu ayuda. Amén. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, quien vive y reina y murió por nosotros. Amén. Amén. Y amén. Bueno, amigos, con esta sentida oración, pidiendo la bendición de Dios por cada uno de ustedes y también por nosotros, estamos ya finalizando nuestro programa de hoy. Gracias a nuestros panelistas. Gracias que han estado con nosotros acompañándonos. Dios les bendiga grandemente. Y por Gracias. Supuesto, y de manera muy especial a ustedes, amigos, que han estado participando hoy día con nosotros de Lecciones de la Biblia. Deseamos que Dios les acompañe y será la próxima vez o hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia en Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.